caballos bien tempranito en la madrugada. Y por el pueblo cruzan seis hombres botando fuego. Y los relinchos de los caballos van anunciando que Sarmentero que con su banda ataca de nuevo. Volvió a vengar la mañana aquella de la emboscada, donde pa' siempre quedó tendido en Emeterio López, donde Facundo perdió la vista del ojo derecho, y hasta Cipriano cogió una bala, usted sabe dónde. Pero la suerte que desde niño le acompañaba, en medio de la balacera se fue de golpe. Facundo quedó tendido de un tiro en la cara, Eliezer llorando de rabia sin municiones. Pascual, Medero y Cipriano en medio de la noche oyeron la risotada de como Colombia, diciéndole ay, ay, ay, ni el diablo lo salva. Si no se rinden les partiremos hasta los calzones. Y por segunda vez, caballero, cayó hasta el gallo. Libró la voz de aguardiente del bandolero. Yo soy un macho, soy un varón y soy de los buenos, que yo me le fui una vez y me voy de nuevo. Yo soy Cipriano.